preferible hacer las cosas a mi modo. Aunque sufra, sé que va a haber un amigo, único ser con el que voy codo a codo. Ya que muchos más que dos no fui contigo, y lo peor es que ahora soy menos que uno, porque la mitad de mí se fue en tu pecho con ese vil comentario inoportuno. De un te quiero a la pasión hay largo trecho, y digo, no hubiera preferido una mentira, pero tampoco la verdad. Me hubiera bastado con levantarme un día y verme envuelto en soledad. No. Mi te quiero quería levantar castillos, pero el tuyo solo sostenía un muro. Tu pasión inexistente o de bolsillo, mi pasión pasado, presente y futuro. Pasado porque te amé desde un principio, presente porque me mantienes vivo, futuro porque te estaré esperando. Ahora me voy, pero te repito el estribo. Dice, no hubiera preferido una mentira, pero tampoco la verdad. Me hubiera bastado con levantarme un día y verme envuelto en soledad. No hubiera preferido una mentira, pero tampoco la verdad. Me hubiera bastado con levantarme un día y verme envuelto en soledad. No.